fue mejor. Si vienes a buscarme es por algo. ¿Cómo te fue? No fue mejor. Si vuelves es que ahora me prefieres. Pero macho es el señor, muy experto en el amor. Tú me dijiste, no podías comparar. Yo tenía que aprender lo que todo hacía mal. Pero amor, ¿cómo te fue? No fue mejor. Si vienes a buscarme es por algo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No fue mejor. No fue mejor. Si vuelves es que ahora me prefieres. Pero amor, ¿cómo te fue? No fue mejor. Si vienes a buscarme es por algo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No fue mejor. No fue mejor. Si vuelves es que ahora me prefieres. Pero amor, ¿cómo te fue? No fue mejor. Si vienes a buscarme es por algo.